Las siete leyes espirituales del éxito. Por Deepak Chopra. Lo que es tu deseo más profundo. Según sea tu deseo, así será tu voluntad. Según sea tu voluntad, así serán tus actos. Y según sean tus actos, así será tu destino. Deepak Chopra es un líder mundialmente renombrado en el campo de la curación mente-cuerpo. Fue jefe de médicos en el Centro Médico Regional de Boston. Ahora es director ejecutivo del Instituto para la Sanación Mente-Cuerpo de San Diego, California. Escribió Cuerpo sin edad, mente sin tiempo, Sanación sana y El regreso de Merlín. El siguiente programa está basado en el libro Las siete leyes espirituales del éxito. El doctor Deepak Chopra. Gracias, es un honor, un gran privilegio hablar para todos ustedes hoy. El tema de hoy va a ser las siete leyes espirituales del éxito. Ustedes se preguntarán, ¿por qué sobre el éxito? Yo creo que es obvio que el éxito es un deseo universal. No conozco persona alguna que no desee ser exitosa. Pero son muchas las personas que, aunque deseen serlo, no tienen una noción clara, ni pueden siquiera definir qué es el éxito. Creo que deberíamos, en principio, aclarar bien qué es el éxito. Considero que el éxito se compone de muchos elementos. Podemos definir el éxito como la realización progresiva de los objetivos mundanos. Psicólogos y científicos han afirmado que la mente humana, el sistema nervioso humano, es un organismo que procura objetivos. El éxito también lo es. Es la concreción de nuestros deseos, porque es verdad que los tenemos, y en cantidad. Tenemos deseos materiales de riqueza y prosperidad, deseos físicos como la buena salud, la vitalidad, la claridad de pensamiento, la sensación de optimismo, energía. Tenemos deseos emocionales, por ejemplo, relaciones afectuosas o también, por ejemplo, la estabilidad psicológica, la paz mental, la libertad creativa. Tenemos también deseos espirituales. Esto significa que reconocemos en algún nivel de nuestro ser que nuestro ser se encuentra en otra dimensión respecto de la realidad. Que esto que vemos no es todo lo que existe, lo que tocamos, oímos, gustamos y olemos, que existe un ser superior. Contamos con la sensación intuitiva de ello y tenemos el deseo en lo profundo de nuestro ser de que deseamos tocar esa dimensión más elevada de nosotros mismos. El éxito incluye además la concreción de todos esos deseos y para concluir, creo que el éxito es la expansión progresiva del estado de felicidad, porque uno puede ser un científico excelente, puede tener todo el dinero del mundo y aún así podemos ser una persona desgraciada. Así que mediante esta definición del éxito podemos saber qué es ser exitoso. Habiendo definido el éxito de esa manera, creo que se ha hecho obvio que si saliéramos ahora a la calle, veríamos que la gente no es exitosa por obra de esta definición. Se darán cuenta de que muy poca gente es exitosa. Entonces, ¿por qué esto es así? Porque a pesar de esa definición, encontramos muy pocas personas que son verdaderamente exitosas. Creo que la respuesta es que nuestra cultura, nuestro adoctrinamiento social e incluso nuestra historia ha fijado la idea o nos ha brindado la idea de que el éxito depende del trabajo duro, que depende de planificaciones exigentes y que depende de una ambición arrolladora. Esta es la ética que predomina. Y mientras el trabajo duro y los planes exigentes y la ambición arrolladora pueden ayudarnos a adquirir algún éxito material. Conocemos muchas personas que reúnen estas características. También debe pagarse un precio alto por ello. El precio es la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ataques al corazón e infartos, divorcio y adicciones. Y es por este motivo que vemos que en el camino hacia el éxito, muchas personas sucumben a la mala salud, contraen cáncer o mueren antes de lograr sus objetivos. Entonces considero que necesitamos un nuevo enfoque del éxito. Y este nuevo enfoque es aquello de lo que voy a hablarles. En esencia es nuevo, y sin embargo es muy antiguo. En primer lugar, todos debemos entender que el éxito es un viaje, y no un punto de destino, y que el éxito viene a través de una correcta comprensión de quiénes somos en verdad, una comprensión más verdadera de la realidad. No somos solo una máquina física que ha aprendido a fabricar pensamientos. No solo somos cuerpos con experiencias espirituales ocasionales. Una verdadera comprensión de nosotros implica la comprensión de la existencia humana como un continuo de cuerpo, mente, alma, espíritu y entorno. Y creo que, si vieron el último especial de televisión que realizamos, Cuerpo, Mente y Alma, es posible que estén familiarizados con este diagrama. He hablado extensamente sobre él en la última conferencia que brindé, pero para recapitular brevemente lo que dije antes, diré que somos un cuerpo compuesto de materia y energía. Somos un yo, un intelecto y una mente, llamados cuerpo sutil. Y somos un alma y un espíritu. Nuestro ser real está compuesto por estas diferentes capas de existencia. Y una vez que comprendemos la mecánica a través de la cual la conciencia pura o espíritu se transforma en esta alma, y luego en ese yo, y en el intelecto y en la mente, y en última instancia el cuerpo a través del que experimentamos el mundo. Una vez que comprendemos eso, obtenemos la comprensión de la ley espiritual, porque esta ley no es otra cosa que la ley que permite el desenvolvimiento secuencial de lo manifestado en el mundo de los manifestados. Es el flujo espontáneo de la inteligencia, de energía e información, y esto existe en todo lo que está vivo. Todo lo que está vivo, se trate de una brizna de césped o el cuerpo humano, o una célula del cuerpo humano, o una flor, un insecto, en todo lo que vemos, ese flujo de inteligencia, esta fuerza que anima la vida, esta fuerza que anima la vida que conforme se desenvuelve desde su propio centro, comienza a crear todo en la existencia, el mundo de la forma y lo fenoménico. Y esto nos lleva a nuestra la primera ley del éxito, que es la ley de pura potencialidad. La ley de pura potencialidad dice que en mi estado y espíritu esencial, que el espíritu puede ser abstracto y misterioso y mágico, incomprensible e inefable, indefinible, pero es real y es mi punto interno de referencia. La gente ha utilizado otras palabras para definir esta base última de la creación que yo llamo ahora el espíritu, el orden implícito desde el cual todo emerge. David Bohm, un físico eminente, ha dicho que el orden implícito de donde todo se desenvuelve a partir del orden explícito, siendo ese mundo de forma y fenómeno. Los científicos y físicos llaman a esto campo unificado. Nuestra experiencia subjetiva de esto es que cuando lo conocemos, lo experimentamos, sentimos puro gozo, puro conocimiento, puro silencio y equilibrio perfecto. Sentimos que somos invencibles, que existe simplicidad en ello, que existe dicha en ello, y cuando esto se transforme en nuestro punto interno de referencia, cuando llevamos esta conciencia donde quiera que vayamos, ya no somos un referente objetivo. Referente objetivo significa que el yo ya no es nuestro punto interno de referencia. No nos dejamos influir tan fácilmente por los demás. No nos afecta tan fácilmente la crítica. No tenemos tanto miedo de los desafíos porque sabemos que nuestra fuente es la fuente de todo en la creación. Para hacer contacto con esto, sentir nuestra potencialidad, debemos dedicarle tiempo. Tenemos que, seguramente, ustedes no dedicarían tiempo toda una vida a un extraño, y sin embargo, la gente dedica toda una vida a un extraño, y ese extraño es su ser interior. Es su propio ser interior. Cuando llegamos a ese ser interior, y aquí colocaré este otro diagrama para mostrarles, este ser interior es la fuente de todo. Es el generador del proceso creativo y de la quietud de la mente. Es la organización del dinamismo de la quietud del espíritu, que llamamos la mente. Y es la entrega y la realización en el mundo de la forma y los fenómenos, lo cual se realiza a través del cuerpo. Entonces, cuando deseamos conocernos a nosotros mismos como la totalidad de todo, debemos conocerlo como la mente que crea todo en la existencia. Es la fuente de la creación. Es conciencia pura, nuestra naturaleza esencial. Si nos alineamos con ese poder, nos alineamos con el poder que crea todo en el universo. Y para que así suceda, tenemos que comenzar con llegar a ese lugar. Y la forma de llegar hasta allí, la forma de aplicar la ley de la pura potencialidad, es a través de la experiencia del silencio. Entonces querría resumir esta primera ley para ustedes, que consiste en que somos puro espíritu. La forma de contactar ese puro espíritu es tomarnos todos los días tiempo para comulgar con la naturaleza y hacer contacto silenciosamente con la inteligencia que se encuentra dentro de cada pequeña cosa. Todos los días debemos tomar un tiempo para el silencio y la meditación. Tomamos el tiempo para no juzgar, porque cuando ceso de juzgar, creo silencio en mi diálogo interno. Y cuando creo silencio en mi diálogo interno, contacto ese campo de la pura potencialidad. Entonces, en este punto, quisiera comentarles un poema que encontré de Tagore, que comenta en cierta forma qué sucede con nosotros cuando experimentamos la naturaleza y a través de ella, el puro espíritu. Dice así: el día en que floreció el silencio, mi mente por fin se liberó, y yo no lo supe. Mi canasto estaba vacío y la flor permanecía inmóvil. Solo de vez en cuando la tristeza se apoderaba de mí, y yo salí de mi tristeza y sentí un suave atisbo de fragancia en el viento sur, y ese vago testigo que hace que mi corazón ansíe. Y me pareció que era el pecho del águila del verano, buscando su concreción. No sabía yo entonces que ese pájaro era mío, y que su perfecto dulzor había florecido en mi propio pecho. Entonces eso es lo que sucede, eso es lo que sucede cuando experimentamos la pura potencialidad. Querría que comprendiéramos que conforme nos encaminemos hacia el éxito, lo primero que debemos hacer es contactar con la fuente de toda la creación. Darnos cuenta de que en lo profundo de nosotros se encuentra este campo que es la fuente de todo. En este nivel nos encontramos, en el nivel de lo no manifiesto. Somos observadores del proceso de nuestra división y observamos que somos el alma, el espíritu, la mente, el cuerpo y el mundo. Es por eso que Lao Tse dijo: no estoy en el mundo está en mí. No estoy en el cuerpo está en mí. No estoy en la mente está en mí. El cuerpo, la mente y el mundo, todos me suceden conforme me reflejo sobre mí y creo una y otra vez. Y en tanto hago esto, puedo crear cualquier cosa que desee. Resumiré la ley de la pura potencialidad. Entonces, repitiendo las tres formas en que podemos contactar con ella. Primero, a través de la práctica de la meditación y el silencio. Número dos, a través de la comunión con la naturaleza, porque el mismo espíritu anima todo, es la misma fuerza unificada que se encuentra en todo lo que está vivo. Y número tres, dejando de juzgar, desistiendo de tratar de etiquetar y definir todo como correcto o incorrecto, bueno o malo, porque ese esquema último, como pueden ver, bueno y malo, es lo que hace de la vida una experiencia de contraste significativo. Son los polos opuestos los que crean la vida, se trate de bueno o malo.